Esta es LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitiendo desde la base Esperanza, en la península Antártico Tierra de San Martín, en la frecuencia de 15.476 kHz AM, a los 63 grados 24 minutos latitud sur, 56 grados 59 minutos longitud oeste. LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmite diariamente durante todo el año en el horario de 16 a 18, hora argentina, 19 a 21, UTC, con 1 kW de potencia. Los radioescuchas interesados en recibir su tarjeta QSL pueden remitir su reporte de escucha a LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, base Esperanza, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Código postal 9411. No olviden incluir el franqueo. This is LRA 36 Broadcasting Station, Arcángel San Gabriel. Broadcasting from Esperanza Station in the Antarctic land of San Martín, Antarctic Peninsula. In the frequency of 15,476 kHz AM, from 1900 to 2100 UTC, every day throughout the year, at 63 degrees 24 minutes south, 56 degrees 59 minutes west. If you want to receive your QSL card, please send your listening report to LRA 36 Arcángel San Gabriel Broadcasting Station, zip code 9411 Esperanza Station. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Don't forget to include a postage stamp. LRA 36, Radio Nacional Arcángel Gabriel, Francais de Lombard, Esperanza. Secteur Antarctique Argentin, Péninsule Antarctique, Terre de Saint-Martin. Dans la fréquence de 15,476 kHz AM. Tous les jours pendant toute l'année, de 19h à 21h UTC. Nos coordonnées sont 63 degrés 24 minutes sud, 56 degrés 59 minutes ouest. Si vous voulez recevoir votre confirmation par QSL, veuillez envoyer votre rapport de coupe avec le centre postal à LRA 36. Radio Nacional Arcángel Gabriel, base Esperanza. Province de la Terre du Feu, Antarctique et île du Sud de l'Atlantique, République Argentine. Code postal 9411.